estaba en una dicta de Marta, para els pots xerrar, no? Corre, agafa, fes-te el teu abans de volta. Corre, corre. No, no, estem aquí. Però sí, així queda millor. Home, tinc el... Sí. A l'aire, directe. Això va dir una alegria. Arma de la projecció i l'espacio un poc. Este documental que vamos a ver se llama Desacato a la autoridad, relatos de algunos punks de Buenos Aires y Mar Plata, de Argentina, entre los años 1983 y 1988. Es el capítulo 1. El capítulo 2 lo vamos a pasar el sábado gracias a Silvia de la Comunidad de Aníbal. Si les interesa, estaremos ahí en la misma hora, tengo antes. Y bueno, es un trabajo que hicimos con Tomás Macaji, con muy pocos medios, con nuestros propios fondos, a nuestro modo de hacer las cosas nosotros mismas. Y es un poco para saber qué es lo que sucedía en nuestra zona en esos años y sobre los principios ideológicos que movían a esta gente a hacer cosas, y no es sobre bandas. Un poco para saber o tener en cuenta que no todas las movidas se armaron solamente en Londres, en New York, etc. Como que cada zona tiene las primeras personas que fueron juntando sus movidas, y es importante saber a dónde estamos parados, que son nuestras raíces también, y además porque, bueno, si bien pasaron 30 años, muchas personas que conocen, muchas más, al menos en Argentina, muchas más historias de bandas de otros países que de nuestro propio lugar. Muchas de estas bandas nunca grabaron, porque también los medios eran muy precarios. Y la selección de años, tipo que es desde el 83 al 88, es porque en 1983 termina la dictadura cívico-militar en Argentina y comienza el periodo de democracia. Y a finales de los 80, el contexto histórico cambia radicalmente, lo que hace también cambiar la escena. Y bueno, si a alguien le interesa, luego podemos hablar. Moriremos de la polución que creamos. Mientras tanto, divirtámonos con el rock and roll. El pan, digamos, que me sacó de las cuatro paredes de mi casa y me llevó a enfrentarme con la realidad. Se expandió a principios de los 80 con estas características en las cuales estaba el país en ese momento, ¿no? Una condición así de represión total y de un inicio de apertura. Es un momento, no es una bomba de tiempo para punk rock, con los conceptos que tiene y todo, era como para explotar, obvio. El punk es lo mismo que hicieron todos los movimientos sociales: traducir la bronca de su momento y plasmarlo en arte. dimensión del punk fue el concepto más que la música. O sea, el minimalismo, la violencia escénica del punk, la imagen, que era como una proyección del yo chocando contra los demás. Como una manera de chocar, de llamar la atención en el sentido de que no estaba de acuerdo con esta sociedad en la que vivimos, de mostrar un total desacuerdo en apariencia, en imagen, en actitud, en todo. Para mí el punk es un expresionismo, donde esto, el vestirse es parte del cuerpo, del sentir. Lo que me enseñaron esos años, lo que me enseñó el punk, lo que me enseñó esa escena fue que uno podía expresar quién era y a través de su imagen, pero con sus propios medios. El tema de la vestimenta, de romper con todo y ponerte lo roto, lo feo, lo sucio, lo que no combine. Estuve bien asquerosas, remeras bien caseras, camperas súper rotas, pantalones recontra hechos mierda. Yo agarraba puchos, me encantaban los que ponían, tenían algo de Rouge, todos pisoteados, y me los colgaba, pero bochas. En un momento hasta caca de perro. Me acuerdo que flasheé porque había un pibito punk que venía con un tampón usado, colgado, ¿no es cierto? Campera de cuero, unas tachas, una muñequera, unas tachas que eran así. Muñequeras con clavos saliendo de las botas, cadenas en el pecho con la campera de cuero arriba. Tenía, me acuerdo, una chaqueta de cuero muy gruesa, toda enroscada con cadenas, que no podía doblar los codos. Encontramos una remera, vamos, hacemos mierda. Con frases res asesina, yo odio al mundo, anarquía, te das lo tú mismo, así, escritas por vos, nada, lo sol, nada, marcador, que se note que era marcador. Yo me hacía los pines con contact y me salvaba con una fiera de gancho. Alguien me dijo una vez que se había hecho su color azul con la tinta de las viromes. Nosotros pintábamos las remeras, nosotros arreglábamos nuestra propia ropa, eran diferentes estadios de la vida. Tenía una remera blanca, toda sonada con mocos, pero mocos sobre mocos, sobre mocos, sobre mocos, y era toda una remera de mocos. Era un asco, en realidad, pero era muy bueno, era re chocante. El arte es desagradable muchas veces, pero es por eso que es arte. No es pero qué lindo. No, el arte generalmente es un monstruo. Justamente lo que me gusta del punk era esa cuestión conceptual de asustar al que pasa. Era lo que a la gente no le gustaba, era como que la gente decía, bueno, ustedes no tendrían que existir. Pero había gente que se quedaba muy sorprendida, o sea, sorprendida en el sentido de casi al borde del paro cardíaco, ¿no? La gente no sabía lo que era punk. Y obviamente me trataban, yo me sentía tratado como un chico enfermo. ¿Qué dicen ustedes que son? ¿Locos? ¿Putos? ¿Te dicen qué son? Pues no entendía qué. Después estaban acostumbrados, tipo con pelo largo, con picantes, morral. Se dividían en dos grupos. Los que más normalitos y los más arriesgados. Y los más arriesgados eran los que quizás tenían más problemas en la calle con la policía y mismo con la gente. Fue la imagen más fuerte que tuve. Con Cresta Grande, donde ya me dediqué a darle asco a la sociedad. A chocar contra todo. Una crista perfecta de púas hechas seguramente con oxirrán o algún pegamento por el estilo, muy rígidas. Hoy en día es muy normal. Ves a alguien caminando por la calle con el pelo de violeta, de rosa, de rojo, no te importa, y a la gente no le importa. En ese momento sí les importaba, te puteaban mucho, te agredían en la calle, te tiraban cosas, cualquiera, gratuitamente. Pero yo era un pibe, viste, de mi casa, después que vos salgas a la calle y que te tiren los autos encima. Por ejemplo, yo he estado en parada de colectivos que me tiraban piedras de los edificios. La barrita del barrio te tira a cagar a trompadas. Problemas adentro de los colectivos, que los colectivos no te paren. Los bares no te quieran atender. El trolo, payaso, la gente te quería, te bardeaban. De los autos te gritaban, de los bondis, de los camiones. Me llegaban a putear de camiones, de colectivos. Me han atacado varias veces. Salía a la calle, que nos insultaran, que nos gastaran. Era un momento donde te puteaban todo, ¿no? Desde el chabón que recolectaba la basura hasta la policía que te paraba constantemente. Para un pibe como yo, que estaba dentro de una pecera, elegir el camino más jodido. En realidad lo que me daba la gente era totalmente repulsión, ¿no? La vuelta a la cara o el apuntarte y mandarte en cana siempre. Fuimos cómplices de lo que fueron los militares. Los militares nada más que nos representaban, eran 10 o 3, y de la materia de Agosti, eran 3 que representaban a 30 millones que pensaban igual. Entonces, la vecina no le gustaba que la piba vaya con la cresta o con las medias rotas. Éramos bichos raros en ese momento, ¿no? Era un momento, digamos, donde la gente tenía mucho prejuicio y hasta miedo, te diría también. En general la gente le tiene miedo a la juventud, ¿no? Siempre, aunque seas punk, seas rockero, seas hippie, hay como un miedo a ver qué quieren hacer los jóvenes, porque siempre quieren cambiar las cosas. Tomabas el pelo, te ponías una ropa medio oscura, un alfiler y eras un extraterrestre en ese momento. Para tu familia y para la sociedad. De rebelarnos contra, quizás contra el sistema y en algunos de los casos individuales, contra los fracasos de nuestros padres, contra la generación de nuestros padres. En algunos casos le estábamos gritando a Videla y en otros casos le estábamos gritando a mi vieja. Sos una no sé qué. Bueno, obviamente me echaron de mi casa, tuve problemas en el colegio, me echaron del colegio. Creo que por un tema de personalidad, cada más dificultades yo más insistía, ¿no? O sea, odiaba a todo el mundo, no me gustaba nada, era una cosa. Era natural en mí, no era. De alguna manera, yo ya era punk antes de ser punk, ¿no? Al colegio, cuando era chico. Me traía problemas en mi casa, no me quería relacionar con mis parientes porque quizás les daba vergüenza verme. Me tiraban la ropa por la ventana y los vecinos me la agarraban y me la juntaban. Fuimos lo que ellos provocaron, nada más. Ellos provocaron a esos hijos así que les salimos. Nuestro hijo se está desbarrancando, se está yendo, ¿no? Lo estamos perdiendo. Nuestros sueños de que sea un abogado, un ingeniero, están naufragando acá. También, eso era lo más raro cuando venía de gente joven, de gente de tu edad, ¿no? Que de gente grande, vos decís, bueno, un tipo que no me entiende, que tiene. Pero ya cuando venía de gente de tus pares, de otros pibes, ¿viste? Ahí era más como, bueno, como que había ganado la mentalidad conservadora, ¿no? Como que había pibes que pensaban como viejos, ¿no? No nos sentíamos para nada iguales o semejantes a los jóvenes que no eran punks. Para nada. No había nada que se salvara, ni los medios, ni la misma juventud, ni la familia, ni la mayoría de los demás amigos. Y yo veía como una sociedad en primer lugar hipócrita. Ya como que se empezaba a esbozar ese exitismo que luego devendría en los 90 y que hoy es una especie de aquelarre, de superficialidad, de materialismo. Muy estereotipada, muy empaquetada, era una sociedad muy empaquetada. Era un momento social muy aburrido, muy uniformado. La misma que ahora, ¿no? Nada. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Creo que estábamos en busca de eso, de sacudir todo eso, de tener, no sé, una vida, unas nuevas experiencias por nosotros mismos. Éramos adolescentes y salíamos a la calle con esa finalidad, ¿no? Conseguir música era muy complejo. Estamos muy transversalizados por lo que fue la guerra de Malvinas, toda la prohibición de lo que sea en inglés. Querías informarte y no tenías dónde. Todo era titánico, conseguir tal cosa, poder leer tal libro, poder escuchar tal disco. Todo era más deseado, todo era más sagrado, más importante, sin tanta inmediatez. Pasaba de parar a alguien por la calle, seguirlo por la calle, pararlo. Porque sabías que si tenía esa remera, seguramente tenía el disco que vos querías conseguir. Mismo, vos, desde que escuchabas una banda también hasta que lograbas ver una foto, o si algún momento lograbas verlos moverse en algún video, viste, era como... Hay bandas que eternamente fueron fotos para mí. El que tenía un disco lo grababa o lo prestaba y así se fue reproduciendo, ¿no? Casi siempre eran cassettes regrabados, que entraban por una vía clandestina que en definitiva era la zona norte. Pensar que antes uno se armaba su cultura a través de su intuición, a través de lo que te decían o de lo que te pasaba a alguien, pasaba lo mismo con libros, cine. Eso es algo difícil de entender para la gente de generaciones posteriores que se crió con internet y donde la información está ahí al alcance de la mano o de un clic. A principios de los 80 estaba la revista Mutantia con Miguel Greenberg y estaba Expreso Imaginario, donde People Lernut, Bettinato, Rosso, Kleiman escribían notas sobre punk rock y new wave, y ahí nos enterábamos de lo que sucedía en otras partes del mundo. Una cultura más ecológica, era más hipona, una cultura más ecologista, arte, teatro, cine, abarcaba un montón de cosas. Y tenía un suplemento de rock, estaba muy bueno, que ahí sacaron la primera gran nota de punk rock de acá de la Argentina, que la hizo Alfredo Rosso, todo un suplemento dedicado al punk muy bueno. Se llamaba La Nota de Punk. Y ahí empecé a leer eso y me olvidó. Y es importante el papel que tienen esas revistas, porque yo me acuerdo de haber conocido a Punks a través del correo de lectores de la revista Pelo y del Expreso. Ahí escribían los Punks criticando a la música nacional, a Charly García, a Serú Girán, a las revistas. El mediador 81 mandó una carta al Expreso Imaginario criticando al establishment, al rock. Puteándome, de pronto ahí me mandaron cartas, pero montonazos de pibes, de gente de acá que yo no podía creer. Y se fue armando una movida, nos fuimos haciendo una banda cada vez más grande de gente, de pibes, ¿no? hippies y el rock nacional. ¿Y quién eran el estandarte de los hippies? Serú Girán, con Charly García a la cabeza, y todos los que venían detrás, Porchetto, todo esa caterra, Mamaglietto. Pero en general lo que se escuchaba era basura como Porchetto, Solo le pido a Dios, cosas, eso prevalecía, ¿no? Yo siempre detesté esa canción, Solo le pido a Dios, o sea, porque es una canción de explotación y hay cosas que no hay que pedirle a Dios, hay cosas que hay que pedirle ya que existen a los gobiernos, o sea, detesto la idea de gobierno, pero hay que exigírselas a un gobierno, no pedirle a Dios. Eran los representantes de algo que ya no tenía sentido en existir musicalmente de esa forma y llamarse rock, porque habían pasado cosas terribles, seguían pasando cosas terribles, y estos seguían con la guitarrita y Mañanas Campestres. El rock siempre tiene que tener un... Cuando es más real es cuando aparece en los lugares menos esperados y por la fuerza, como sea. Y cuando viene muy lanzado desde la media, generalmente es un producto delineado por ahí con los aspectos externos que puede tener la música de rock en algunos casos, pero sin el contenido. La prensa local apoyaba el rock nacional y criticaba con todo el punk rock, lo consideraba escandaloso. No podías enterarte por esos medios de lo que estaba sucediendo, tenías que recurrir a fanzines. Activa con la escena punk es a través de los fanzines. Se da a través del encuentro bastante particular que tengo con el núcleo de gente llegado a los Violadores, con Jaribé, guitarrista y miembro fundador de los Violadores. Yo tenía referencias de su existencia y lo quería conocer a él puntualmente, entonces me largo en una búsqueda así errante por la ciudad de Buenos Aires a buscar a un Jaribé, que las únicas señas que tenía de él es que se llamaba en realidad Pedro Brown y que vivía en la calle Juramento en el barrio de Belgrano. Yo nunca había pisado Belgrano en mi puta vida y empecé a caminar por la calle Juramento, que es más que larga. Yo andaba con una remera que me había hecho pintada a mano que decía Sex Pistols, un saco de la escuela primaria lleno de alfileres de gancho y un grabador donde iba escuchando Sex Pistols. Desahuciado ya, de vuelta a tomarme el tren hacia mi territorio, me encuentro con la casa tal cual me la habían descrito. Toqué el timbre de la casa, se asoma alguien desde el primer piso y cuando baja se aparece Jaribé. Bueno, sale el tema de que yo quiero hacer algo, quiero participar, bueno, y dije, músico no soy, no sé tocar nada, bueno, sí, pero mira, acá hay algo para hacer. Nosotros hacemos una revista, llamada Vaselina, me la saca de unas cajas, me las muestra, y ahora no la estamos haciendo, porque bueno, estamos más metidos en ensayar y qué sé yo. Y Vaselina yo lo hice, lo empecé a hacer a fines del 79 con una máquina de escribir vieja que tenía mi abuela. El dibujo lo hizo un pibe que era de Belgrano y salió en enero de 1980. Yo hice eso como una cosa alternativa, quería ver lo que no podía ver en la revista. Era un fanzine hecho fotocopiado, escrito a máquina obviamente, con algunos interviews que se hacían entre ellos, con algún comentario de algún recital, que era dos por año, y sacaba mucha información del libro que fue emblemático acá, de cabecera, que fue Punk, la muerte joven. Punk, la muerte joven, de Juan Carlos Kramer, fue como una... te abrió todo un panorama de información única que aún hoy, te digo que es importantísimo, hoy en día. Fue el libro Vas básico en español, castellano, que era una historia bastante fidedigna de lo que había sido la explosión en 1977 de punk en Inglaterra, sobre todo. Y La Muerte Joven era un poco como una biblia para nosotros, era el lugar de donde nosotros rescatábamos muchísima información, o sea, la mayoría de las cosas que sabíamos venían de ahí y después las íbamos comprobando. Y en punk La Muerte Joven lo que se nombraba era un fanzine que se llamaba Sniffing Glue. Sniffing Glue, que era el primer fanzine punk que había salido, o sea, digamos, oficialmente, el primer fanzine punk que había salido en Inglaterra. Uno de los fanzines que más reflejaba en aquel momento era el de Mark Ferry, que era un chico muy burgués, pero muy, muy volado, con una lucidez muy grande, muy tierno, me acuerdo, a Sniffing Glue. De ahí salía aparte la estética, la cuestión del collage, la cuestión de la fotocopia, todo salía de ahí, de La Muerte Joven. Y hasta que bueno, cuando nos ponemos con estos chicos, con Javier y con José, y nos reunimos todos los fines de semana y empezamos a dar forma. La mejor referencia fue, por un lado La Muerte Joven, por otro lado la vaselina original, la primera que había salido. Y no teníamos una copia, teníamos los originales, lo cual era buenísimo, porque ahí teníamos una idea exacta de cómo habían hecho los otros, recortado letra por letra de los diarios para hacer los collages de lo que después. Y bueno, eso mismo después hacíamos nosotros. Era chocante porque estaba escrito a veces a máquina, otras veces así a pulso, las fotos eran todas fotocopias, ¿no? Entonces las caras no se veían bien, pero vos llegabas a reconocer a las personas que estaban ahí, y ya se empezaba a bajar como una línea, ¿no? Digamos, una idea, ¿no? Y se estaba como formando como un campo ideológico ahí. Sí, le di otra vuelta de rosca, respetando lo que me habían dado a mí, pero la vuelta de rosca que era, que ya el punk 77, el punk, digamos, conocido, la gran explosión punk ya había mermado. Sin embargo, estaba saliendo una nueva generación que estaba haciendo, revitalizando eso. Bueno, empezamos a ver que nacen bandas como Exploit, GBH, Antipapi, Dipcher, con toda esa camada de rosca. Está muy interesante el concepto de vaselina, es que se lo iban pasando, nunca era la misma gente. Estaba el nombre y la idea de que era un fanzine punk, pero lo empezó Gramática, lo seguía Harry, lo siguieron Los Violadores, lo siguió Poca Vida, se lo iban pasando. Había otros fanzines, además de Vaselina, al tiempo aparece un fanzine llamado Crisis Capital. También había otro fanzine que conocí por esa época, que era de La Plata, Reacción Punk, que lo hacía Marcelo Montolío. Bueno, cuando vi esos fanzines me inspiraron a hacer uno yo. Yo empecé a hacerlo mío a fines de 1984 y con una amiga le buscamos un nombre, pusimos Resistencia y toda la información que tenía a mano la junté y lo escribí a mano y a máquina, con distintas máquinas. Empezó haciendo formato así, más chiquito, y después terminó siendo hoja o oficio, y que era genial también, era ahí sí que era una biblia para nosotros, una guía, era una revista que le quedaba chico el formato, porque se llenaba a martillazos toda la información que traía sobre cine, sobre filosofía, sobre pensamiento, sobre formas de vida, ni hablar sobre rock. En esta revista se discutían cosas bien crónicas, las diferencias que podían ser casi enojosas entre los que están hablando, muchas veces lo he visto en varios ejemplares, son micrónicas, mientras afuera todo es un menjunje gigante donde todos tenemos que parece que entrar y estar adaptados. Y en los fanzines lo que estaba bueno es que había una forma de expresarse, un vocabulario, una crítica, como una subjetividad suprema. Es decir, yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, cuando yo quiera, diseñarlo como se me dé la gana, fotocopiarlo, me parecían las condiciones ideales para expresarme. Creo que eso es lo que encontrabas en un fanzine que no había en otro lado. Patricia, ¿le has dado el panfleto de bandas o tu fanzine o cosas a chicos de Zona Norte? Y que después de esa situación yo veía cómo habían cambiado. ¿Qué tiene de maravilloso la revista Resistencia? Es que es utópica. Y nosotros hoy vivimos en la distopía. No tener utopía es no soñar. Y el poder de los sueños no te va a otorgar una vida feliz necesariamente. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Pero tener una utopía es tener un motivo para vivir. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que a mí me impresiona la gente así. Y hay que asumir que en algo ha sido efectivo el sistema. Lo logró. Hay cada vez más gente así. Quería más que nada incentivar como a la acción, a la agitación, al cuestionamiento, a crear los propios recitales de punk rock, hacer un sello. Buscaba la forma de expandir ese discurso, de hacerlo uno mismo y cuestionar. Eso es como actitud, es lo que hace que esta actividad que muchos hacemos, que llamamos arte, tenga un sentido más profundo, que ser parte de una maquinaria que toma el tuyo como un artefacto que lo va producto, para decirlo más crudamente, lo va a ver como lo vende y lo inserta en la sociedad de consumo. En este libro decía que aunque no supieras hacer nada, podías hacerlo igual. Entonces, esa piedra libre creo que fue algo que socializó las posibilidades artísticas de montones de personas que jamás podrían haber ingresado en el mundo de la música o de la escritura o de nada, de no haber tenido esa habilitación que también me hizo, que decía, hazlo tú mismo, menos el mundo. Si algo quieres adaptarte, que vos seas uno más, llegar a los padres, a los colegios, tiene que ser parte de toda una cosa que está toda en el campo, toda está realizada. Que va a la deriva, como estamos en el mundo hoy. El punk es como que introducía el concepto de que vos podías tocar música sin ser músico. Introducía el concepto del anarquismo, el concepto libertario. Yo empecé mirando las cosas que no mira nadie. Por ejemplo, en la esquina de San Luis y San Martín había unos muchachos barbudos, sucios, con una bandera que decía agitación anarquista. Y yo, ¿qué hacen estos tipos? En pleno invierno, dos tipos, unos libros en el piso, una bandera negra decía agitación anarquista. ¿Qué es esto? Yo me acerqué a ellos, ¿viste? Ese fue mi nexo tal vez con el punk rock, con los fanzines, con la música, conocer la revista Vaselina, fanzine Resistencia. De las notas que traía la Vaselina, Vaselina casi todas eran de rock y casi todas eran de bandas anarquistas de aquella época, que eran Crass, Conflict, y de ahí sacábamos un poco lo ideológico. En esa nueva etapa de Vaselina, ¿qué ponemos? Bueno, trae la, obviamente, la consabida nota a los violadores, pero una nota al grupo Crass, una nota muy chiquita, pero que venía con un estamento anárquico, y la pusimos. A nosotros, viste, nos parecía que teníamos la bomba entre las manos, es que la teníamos en realidad. Ya hablaba de algo netamente, un ataque a la sociedad de consumo, al Estado, a la izquierda, a la derecha, que no andaba con juegos de nihilismo, una cosa más puntualizada, ¿no? Solamente era patear o escupir o gritar, sino que había todo unas ideas atrás de eso que creo que las completó un poco el anarquismo, ¿no? Pero con Crass es como que nos encontrábamos con algo con que no eran 4 o 5 personas tocando instrumentos, de que había mucha gente alrededor que era parte de una comunidad, un colectivo. Comenzábamos a entender que era un colectivo, que era una comunidad y que era el trabajo autogestivo, hacer las cosas por uno mismo y con las ideas anarquistas. No hay autoridad más que vos mismo, esa es una frase de Crass. ¿Quién más va a decidir por mi vida? A ver, quizá la puedan decidir mis padres en el sentido de lo que ellos... Hasta que uno llega a cierta edad y lo que ellos quieren sobre uno. Llegado el momento en el cual uno ya ha desarrollado su cerebro lo suficiente como para ser independiente, ya nadie decide sobre uno. No puede venir una institución en forma paternalista a decirme a mí lo que tengo que hacer. A fines del siglo XIX todo esto de las masas, las muchedumbres, y se crearon los hospitales, la policía y las escuelas, ¿no? Entonces eso, cuando venían los inmigrantes había que controlarlos también, porque estaban los anarquistas, los socialistas, todo la insurgencia que hacía que cuando mucha gente estuviera junta, la teoría era que empezaban a volverse locos y entonces no había más control social. Eso mismo, digamos, en los 70, con el hipismo, con el mayo francés, con el Vietnam, con todo, lleva a, bueno, el flower power, ¿no? Hay otros poderes. Y, bueno, y esa idea no es la idea del progreso. La idea del progreso sigue siendo hoy el progreso. El progreso es económico. Y es un modelo de sociedad, de relaciones sociales, de autoridad, de verticalismo, y que bueno, es por eso que la policía tiene poder. En una sociedad más o menos coherente, nadie pasaría sobre el otro. En una sociedad donde se promueve que los derechos de uno son inferiores a los derechos de otro, indudablemente hace falta policía, hace falta autoridad y hace falta poner límites por aquí y límites por allá. ¿Es cierto? Esa es la idea de la autoridad. Para mí. Entre los 13 y los 21 creo que viví perseguido, metido en comisarías, a punto de pistola, agredido, en un calabozo, torturado, cagados a palos, me quemaron las manos. Capaz que en invierno, una vuelta en la 13, me acuerdo que me pusieron en pelota. Si uno comentaba de adentro, sí, esto lo vamos a hacer desaparecer a todos. Me dijo, quédate mosca porque vas a ser un próximo desaparecido. Es de la dictadura, que decían, bueno, llegó la democracia, pero parece que se habían olvidado de la policía que estaba en la comisaría. Y era la policía del proceso, era una policía pesada, torturadora. Lo que pasa es que en ese momento teníamos un gobierno blando con una policía dura que era la que habíamos elevado. Cuando empezó la democracia hubo más represión sobre lo que podía ser el underground que antes, y era donde justamente se estaba generando más cultura, por ejemplo en el paracultural, años después también en el Einstein. Entraban, no sé, pedían documentos, qué sé yo, se llevaban gente, clausuraban el lugar por cualquier cosa. Los actos policiales le daban a la policía el poder de que si a vos te veían en la calle y no le gustaba tu cara, te podían llevar. Y mínimamente por averiguación de antecedentes, tenerte ahí 24, 48 horas a lo mejor. Por ejemplo, había uno de llamada seguridad pública, que si tenías una muñequera con tachas, cabías adentro de ahí. Y lo que tenía de particular este reglamento es que el policía no precisaba, digamos, ninguna más autoridad que él para interpretarlo y llevarte preso. El sistema se encarga de encontrar, ¿no?, algún esbirro, algún chivo expiatorio para poder seguir dominando a su manera, ¿no?, en pro de la libertad y la democracia. Fue que vino el señor Alfonsín, comunista, democrático, no sé qué es, y la verdad, empezaron los palos, empezaron las 24 horas, las 48 horas, los edictos que realmente se oponían, y tenés hasta 15 días de arresto. Podías estar preso hasta, no sé, 15 días por alguno de estos edictos sin que intervenga un juez ni nada. Era la facultad de los edictos policiales. Habré estado 80 días preso. O fueron 80 días de 24 horas. 3 días por semana como poco. De la 50 comisaría de capital, debo conocer 40, lo que es una enormidad. Cualquier hora, en cualquier lugar te levantaban y te llevaban, sea al mediodía, a la mañana, a la noche, por la forma que estabas vestido, ¿no? Entonces, si yo salía el viernes, sábado y domingo seguramente estaba preso. Si salía el domingo, al otro día iba a estar preso. Venía la policía, pedía documentos, y aunque tengas documentos, si querían te llevaban. Estaba muy, muy dirigida la represión en ese momento, específicamente contra la gente joven. A las 3 veces que caíste preso no sos nunca más punk. Dejaste de ser punk, sos una persona común, conociste una linda chica, tenés hijos. Y era medio heavy que la patrulla frenara y ya tipo, pibe, vení, adentro. No, muchachos, no puedo andar con uniforme militar. Pum, a ver, ¿qué está haciendo acá? No sé qué. No estoy haciendo nada. A ver, adentro. Me dice, bueno, te tengo que llevar detenido por no tener documentos. No, pero vivo acá nomás. No, te tengo que llevar detenido. Bueno, mientras te fichaban y te tomaban el nombre, te sacaban las cosas. Imagínate, yo tenía 3 cinturones, 4 cordones en cada zapato, aritos de alfiler con gilet, prendedores por todos lados y un montón de cadenas, qué sé yo. Y me dijo, no, flaco, vas a tardar mucho, dame la campera y en el cajoncito me ponen campera con porquería. Me puso. Y me dice, y ese pelo te queda mal. Y viene uno de atrás y me agarra y me dice, sentate ahí. Y con el otro con el machete mirándome como diciendo, quedate, el señor, el sargento, te digo que te sentés ahí. Me quise parar, me agarró uno de acá atrás y me cortaron la cresta. Entonces te imaginás el odio, la bronca, todos los sentimientos que tuve en ese momento. Es que este hijo de puta lo voy a cagar. Me afeité la cabeza todo el poco que me quedaba. Y me puse poxirran, se me ocurrió poner poxirran y mandarme unos clavos de obra que son así y hacerme una cresta de clavo. Porque dije, bueno, hasta que me crezca el pelo, va a cresta con clavo, listo, chao. Y salí con eso. Nada, la saqué a la semana, fue insoportable. Imagínate, yo voy a te agarro un rayo. Mi viejo me ponía al lado de la tele. Mi viejo me ponía al lado de la tele, entonces me decía, poné para allá que agarra Canal 13, boludo. No, aparte era peligroso. La verdad que nosotros no estábamos en el tráfico, nosotros no nos robábamos armas, no salíamos a robar cartera, no, al contrario. nos divertíamos mangueando en la calle, íbamos a pedir a los restaurantes o paraderías comida, dormíamos adentro de autos que estaban abandonados. O sea, era una especie de una sociedad postindustrial aniquilada. Esa era nuestra idea. Hasta que la gran... La frutilla que corona el postre es cuando nos meten presos, Patricia y un grupo grande, nos meten presos por 30 días, por bailar pogo. Nos iban a dejar por 30 días y después nos iban a trasladar a distintas cárceles, ¿no es cierto? Y dijo él, estos chicos se salvaron. Porque estábamos justo en esa época de cambio, de esa época de transición. Dijo, si esto hubiera pasado un año antes, esto desaparecía todo. Hablan en contra del nazismo, hablan en contra de la sociedad, de la iglesia, de este y el otro. Son una porquería, dijo. Ese fue el concepto. Bueno, así eran los recitales punk de la época. Era muy difícil. Estabas tocando y venía la policía, se subía al escenario, te sacaba todo y todo el mundo. Yo a través del fanzine, como ya te digo, quería aportar a la agitación general. Entonces me dediqué bastante también al tema de la difusión de los edictos policiales, de lo ridículo que era su redacción y por qué a través de esos edictos la policía podía llevarnos presos. Y bueno, me dediqué un montón a eso. Creo que nos organizamos bastante, o yo siento eso, como para que esa ley la quitaran, ¿no? Todos estábamos en contra de la represión policial y organizábamos manifestaciones con las prostitutas, con gays, nos juntábamos en la redacción de Cerros y Peces para organizar eso. Un día escuchando la radio, 9 pm, la Lomir, llama a alguien, Gary Durana, dice, hay una buena onda, vamos a hacer una marcha contra los edictos policiales, qué sé yo. ¿Cuándo? Tal día, tal hora. Y bueno, me tomé un tren y me vine a Buenos Aires. Voy caminando por Rivadavia, me parece, y me golpean desde adentro de un bar. Una señora mayor, grande, a mí, le digo, sí, a vos. ¿Vos sos pan? Dice la vieja. Y dudé. No sé, qué sé yo, qué sé. Bueno, vení. Y adentro estaba Patricia, estaba Ruth y estaba yo. Ruth Mary Kelly era una trabajadora del sexo. La conocí el Día de la Mujer de ese mismo año en la Plaza Congreso. Esa manifestación fue convocada entonces por lesbianas, gays, travestis, trabajadoras del sexo, punks, darks. Y éramos, no sé, 20, 30 personas, creo, no mucho más. Y como que nadie, como éramos tan poco, se animaba a cortar Rivadavia. Y nadie se animaba a cortar la calle porque nos gritaban de todo, nos tiraban los autos. Así que Ruth nos arengó para que nos sentáramos enfrente al tráfico. Medio como que nos tildó de pendejos cobardes, qué sé yo, y se mandó ella sola a cortar y bueno, nosotros medio como que la seguimos un poco y bueno, tímidamente nos sentamos en medio de Rivadavia y ahí nació la primera marcha. Cortamos la calle y después entró Ruth con el petitorio que habíamos llevado, entró al Congreso a entregárselo a un político cuyo nombre no recuerdo. Y no sé si sucedió algo con respecto a este petitorio, pero sí, esa fue la primera manifestación de varias más que se hicieron en los siguientes dos años. Mira, todas las manifestaciones contra los sectores policiales. sociales, llevando mucha gente, haciendo mucha propaganda. No sé si no llegábamos a 100 el día de la marcha en cuestión, ahí en la parte norte de la Plaza de la República. Estaba lleno de heavies, muchos punks, y también había algunas trabajadoras del sexo. Eran lugares de encuentro, no solo estar a apoyar tal o cual situación, sino que sabías que tal persona iba a estar en ese lugar, y eran lugares de encuentro, igual que las puertas de los recitales. Nos enterábamos de las manifestaciones por medio de flyers y también por medio de todos los fanzines que todos comentaban lo que pasaba en las manifestaciones, todos imprimían en sus páginas los edictos policiales y cualquier noticia que hubiera con respecto a las acciones que íbamos a hacer. Yo lo vivía como un compromiso y también con mucha diversión, obviamente. Salir corriendo 500 punks por Florida y Lavalle, la verdad que fue fantástico. Alrededor estaba todo lo que eran las diagonales, estaba montado un operativo policial que calculo yo que debía ser de 2000 efectivos, por lo menos 10 carradas altas. Nos ensuciaron la marcha, tirándonos una bomba de molotov, que pasaron con un Falcon o un auto, tiraron una bomba de humo, de estruendo, y de ahí empezaron a aparecer policías de todos lados, y palazos, y todos corriendo. Resistiendo a la policía hasta las 2 de la mañana, después viniendo, fue fantástico. Claro, la policía nos esperaba con un muro de escudos y gases lacrimógenos. Entonces cuando nosotros empezamos ahí, empezamos a pintar, a sacar los carteles y nos cayeron encima y nos recagaron la patada, así, simplemente. Íbamos corriendo para el lado de Florida y Lavalle, nos corría toda la policía. Yo zafé de pedo porque tuve la suerte de meterme en el subte con 20 ratos corriéndome y abajo del subte había más. Pero hasta en el subte me acuerdo que estaba la policía pegando palazos, o sea, fue tremendo. Y me metí medio en el subte y salí por otra escalera y zafé. Carne y cañón, lo que metía en la cara, los que estaban en cana siempre éramos nosotros. Había mucho intelectual dando vueltas por ahí, bla, bla, bla, y como siempre, los bla, bla, bla están en todos lados, pero la carne cañón somos pocos. Realmente la cana se debe haber divertido, algún comisario dice, ¡ja, ja, los voy a joder a esto! Y vinieron y nos recagaron a patada. Fue bueno, porque fue un choque fuerte. Sí nos hemos agarrado trompando con la policía, sí hemos enfrentado marchas fuertes y sí nos hemos pegado con cabeza de tortuga donde realmente le dimos duro, ¿no? O nos dieron duro. Y bueno, algunas fueron muy buenas, otras terminaron con mucha violencia, otras terminaron con violencia que me tocó de cerca porque estuvo gente detenida durante mucho tiempo, familiares o amigos directos. Pero bueno, había que hacerlo. Era difícil. Igual éramos 200, 500, 700 gatos locos que armaron flor de quilombo. Digo, todavía tengo recuerdos de foto tapa de Clarín de prendiendo fuego en la 9 de julio alguna cosa. Entonces, así como se han quemado autos sin querer o se han quemado tachos de basura, nosotros hemos hecho algún tipo de lío. ¿Sirvió para algo? No sé, estuvo bueno. Yo me divertí. Era una especie de marcha contra Buenos Aires, contra el... lo que había sido Buenos Aires hasta ese entonces. No se trata de utopías, sino de prácticas, de experiencia. No sé si creía en todo eso. No, realmente no. No sé, sé que era... Viste, íbamos para adelante, con los ojos así, ciegos, bien abiertos. Íbamos para adelante, nada más. No, al menos yo, no. No sé los demás. Todas las acciones que uno va haciendo sientan precedentes y van cansando y van allanando el camino para lo que se viene. Obviamente, si no hubieran estado todas esas acciones, de hecho, lo que yo te estoy hablando de la bandera anarquista en la Plaza de la República y resistencia hasta las 2 de la mañana con la policía en el obelisco, eso salió en todos los lugares y se sabía que era lo que se estaba pidiendo. Eso fue una gran propaganda. La cuestión era una, difundir, que la gente se entere de todas estas aberraciones que seguían existiendo a pesar de que les dijeran que había democracia y que cuál era la verdadera democracia si todavía existían las mismas leyes que habían permitido a la policía actuar de esa manera impune durante todo el tiempo que supuestamente era dictadura. Creo que sirvieron desde el punto de vista de la resistencia, digamos, y de la concientización, me parece, a mí en lo personal, o sea, de que la gente tomara conciencia de que era, de que es una ridiculez los edictos policiales y la averiguación de antecedentes. Viéndolo desde ahora, yo no creo que haya tenido gran importancia, digamos, para los cambios que vinieron después. Creo que más nos valió a nosotros, los que participamos, que a otra cosa, porque no salía casi en los medios, no tenía una respuesta, digamos, de que después, años después, gracias a eso, sembraron una semilla. Yo no lo veo por lo menos así. No produjeron directamente la derogación de los edictos, pero creo que en algo contribuyó porque a los pocos años hubo una derogación de esos reglamentos. Esas cosas que se ganaron acá, yo las hoy las valoro y bueno, se consiguieron todas con lucha, con gente que puso la cara, que puso el cuerpo, ¿no? Hoy, visto en perspectiva, creo que la ciudad es más policial todavía, ¿no? Por lo menos de la tecnología, de las cámaras. O sea, hoy hacer una marcha contra las cámaras es ridículo, porque tenés tanta por todos lados. Es más, el obelisco tiene cámaras ahora, ¿no? Thank you. cosa que fa che si sente è una lamina di lampa di no? Lo che era stato un mes queer, un mes trans, no? Tutto che stiamo parlando è grande, è molto esa gran, la gran, la gran filosofia, no? La gran militanza, ma anche se anche a poco che sempre sapeva di salvare, e che tocco il sistema del lampo, attraverso la lampa, attraverso il queer, no sé què s'ha acabat estant. No que s'ha acabat sent tan soli, tan present com les han dit actualment. És una que sempre he pensat. Què tal? Què tal, Mora? Molt bé, no? Quan dius que és la pròxima? Dissabte. El dissabte? Aquest dissabte? Sí. Dissabte la caníbal. Les xireques van volar, l'altra vegada, i eren quatre gats. Vaig comprar dues xireques, una de nen, una de vi negre, una de vi blanc, una Coca-Cola i dues de vi negre. Va sobrar una de vi negre i l'altra es va acabar, i la Coca-Cola. Però clar, em sóc perdut, eren pocs. Jo no sóc una prodigia que no era menys, amb la partida, almenys que diguéssim, mira, segur que de nosaltres, de la nostra gent, serem cars. Però jo penso que podem comprar això. Jo compraria 4 xivetes, dos de vi de la Coca-Cola. I després si veiem que falta alguna cosa, anem a comprar. Sí, així fem la gent un pack. Un pack, sí, així forat per a la... aportació al pacte. I ara que faré anotaré totes les... Vull anotar el que hem fet ara i tu i jo aniré passant comptes cada cop que ens ho dic. Jo aniré a punt, per exemple, el que jo vaig fer una aportació, quan tu vas fer els comptes, porta al costat de posar un parèntesi que diu amb donació o sigui la resulta, no? Perquè nosaltres mateixes ens sortim els comptes i veiem quants diners hem de portar d'extra per ser padrina, sí, perquè aquí a mi ara mateix, jo t'he de preguntar, els 15 euros de les xapes es necessites? No, per exemple, aquests 15 euros jo no faré, entre parèntesis, a la donació, si hi ha resorta, perquè els has donat tu, no? I per exemple, l'altre dia ens vas sobre 15 euros i jo vaig posar 5 per fer els 20. Doncs és el mateix, ho veuràs, perquè quan ensenyi els comptes és que és millor de comptes. Perquè clar, necessitem nosaltres per després poder començar a demanar subvenció. Poder començar a demanar coses que es vegi que nosaltres els demanem de no és millor de comptes. Perquè està totalment en blanc nosaltres. És que no hi ha hagut cap benefici lucratiu. Perquè tot està anant a base de donacions, com nosaltres dues com a editores, no? I després hi ha la cara, després de vacances, he de parlar amb l'Anna perquè ja podríem tu i jo registrar-nos com a editorial, sin ánimo de lucro, com a la Verònica, però sembla que hem de fer és una associació cultural. Però que tenim diversos dels que som socis, no hi ha problema. És com va haver de fer ja. Perquè si no fas a través d'una associació cultural, no se suposa que no. Jo tinc un rotllo d'aquests amb els editorials, però com que ens ho ha fet l'Anna abans, amb l'Anna ja li vaig parlar i li vaig dir, mira, abans de treure el tercer llibre, ja sentarem les bases de la editorial. Perquè el curat de la mà, les dues entes, és una cosa fantàstica, la Sílvia i la Molesa, la Vigora. I li va fer molta gràcia. Perquè, clar, jo li vaig escriure a tu l'edat, ser un projecte de les dues tirant endavant. Llavors vaig pensar que abans de dir que el tercer llibre, nosaltres ja ens sentem com a editorial. Si l'editorial el tindrem al copyright, directament, suposo que serem sense ànim de lucre, doncs és que tia, ja tenim que ja ho deveria haver, i m'encanta, no? El fet de poder tenir un llibre a part, un llibre de contes, senzillament per mostrar la manera de fer, que si moltes persones les haguessin fet fa molts anys, quan dèiem que no estem en un projecte tan feo, que l'hagués portat un llibre de contes, en una època l'hagués fet. fet valer, no pot ser, si només quan veus com li ha passat a Brenel, que conya que no hi ha la propaganda d'un millor, però sí que el consumidor no para de donar dinero, no? I això, jo diré a l'Anna, perquè hem de redactar un document, firmar-lo i dur-lo a aquest recurs per registrar-nos com a col·lecció de pessetes de la del rei de l'any 76, que jo vaig trobar a la caixa al cap de molts anys, però és l'any que jo vaig néixer. I aquí feia servir a Sant Rei. I ara acabem de caixa la cobertura d'ara. Perquè és que és molt... és super sòlida. No sobra mai. Què faràs, senyor? Que faràs? Jo, no estic bé, no estic gaire bé. Com estàs?